partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama Al Fondo Hay Lugar. Y estoy acompañado de dos grandes amigos, mis dos co-equipers, Damián Profeta y Sol Frontini. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Listos para empezar un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar, que es tu programa? Tu programa. Sí, yo quiero decir algo. Con esto del cambio de hora, esto de buenas noches, uno mira la ventana que da el estudio y yo no está la noche. Me quedé dormida dos veces. No, es que es increíble. Es como cuando te vas en avión y te apunás. Bueno, acá como que está el tema de la hora y uno no se termina de acostumbrar. Bueno, pero sirve, porque nosotros no sabíamos si decir buenas tardes, buenas noches, en un momento bisagra. Claro, ahora ya es buenos días. A esta hora, todo el verano va a ser... Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo, bueno, dije buenas noches, pero bueno, buenas tardes, me rectifico. Buenas tardes, esto es Al Fondo Hay Lugar. Fe de ratas. Tu programa. Y bueno, hoy un programa muy completo. Vamos a tener las aventuras de Marty y Rubén. Vamos a estar repasando bastantes hits, pero van a ser todos de la década del 90, porque hoy vamos a estar recordando la década en la que seguro muchos de ustedes crecieron y nos pueden responder a la consigna. Crecimos. ¿Qué escuchabas en los 90 y ahora te arrepentís? Pueden mandarnos un mail al fondohaylugar@hotmail.com, o si no, Sol, se pueden comunicar por teléfono, ¿a dónde? Al 4392-1913, mensaje de texto 1160592427. Es para de vuelta, porque es muy rápido. 4392-1913. Muy bien, y también tenemos un fotolog y un blog, ¿no, Damián? Sí, tenemos el fotolog, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar, y el blog donde están todos los programas de Al Fondo Hay Lugar es www.alfondohaylugar.blogspot.com. También incluso tenemos un grupo de Facebook que nos pueden buscar. Sí, está linkeado al blog, así que quien quiera registrarse al club de amigos y oyentes de Al Fondo Hay Lugar puede hacerlo directamente desde el blog en Facebook. En el blog está el archivo de programas para que se lo puedan bajar, escucharlo, ponerlo en el MP3, en el Wincofon, donde quieran, para llevarlo a todos lados. Tenés la música de Al Fondo Hay Lugar. Buenísimo. Vamos a empezar entonces por el horóscopo, ¿les parece? Dale. Bueno, Sol, a ver, quiero escucharte. Empiezo yo. Acuario, tengo Acuario. A ver, alguien que no lo quiere publica un clasificado en el Rubber 59 a su nombre, diciendo: soy súper pasivo y no uso globito. En el clasificado figura su teléfono. No paran de llamarlo para pedirle sus servicios sexuales. Su mamá atiende y piensa que usted se prostituye. Feo, feo. Vamos a Piscis. Hay dos personas que se disputan su amor. Usted es una gata flora, no se define y juega dos puntas. Pronto se dan cuenta de su juego y usted empieza a saber lo que es quedarse sin el pan y sin la torta. Ay, ya no leo. La parte de gata flora ya es muy 90. Sí. Bueno, yo les cuento de Aries. Usted siente que su novia es muy posesiva y le compra un perro para que se entretenga. Poco a poco nota que su novia le presta poca atención a usted. No le eche la culpa al perro, su novia anda con otro. ¿Qué cantidad de connudaje que hay por la vida? Sí, por eso están los astros para siempre contarnos. Prevenimos, sí. ¿Qué me toca? Capricornio. Mi signo. Ay, a ver. Esta semana podría conseguir el empleo que estaba buscando. Ya vamos, está, vamos, también. Está larga la punto com. Una psicóloga le hace una entrevista de 2 horas. Cualquier cosa lo llamamos, le dice. Llega el fin de semana y no tuvo novedades del trabajo, pero lo llama la psicóloga invitándolo a salir. Ah, bueno, bien. Hay que ver. Voy a tener lío en casa igual con esto, uh-huh. Vamos a Leo. Leo. A ver. Lo llaman por teléfono para decirle que se ganó un premio. ¡Ay! Cuando lo va a retirar, lo secuestran y su familia termina pagando 10.000 pesos para que lo liberen. No creo. Chiche Hellblum lo invita para hacerlo quedar en ridículo frente a millones de televidentes. ¡Ay, era mi ídolo! Fea la actitud. Bueno, pero puede ser tu ídolo, pero... Ah, pero vos sos de Leo. Bueno, mal. Cambia de ídolo. Cambiamos los astros, por favor. Te presento a Mauro Viale. ¡Ay, Dios! Géminis. se corre la bola de que usted es muy bueno en la cama y que quiere acostar, y todas quieren acostarse con usted. Mm. Atención, esos preservativos de promoción que tiene están todos vencidos. Pero por lo general, pero duran como 5 años, ¿cuánto hace? Pero son camaleones, los que es del gobierno de la ciudad son camaleones. No tenés que decir... Bueno, son de un animalito. Que cambia de colores según la ocasión. Bueno, vamos a pasar al primero de los temas. Acuérdense, no se pueden ir, no nos cambien el dial, no cierren la ventanita si nos están escuchando por internet, porque todavía... ¿Qué tenemos, Sol, después? Contanos qué va a venir después de, del tema. Tenemos horóscopo, tenemos sección rewind, tenemos sketch, tenemos vales, tenemos mucho más. Y para empezar con nuestra onda noventosa, vamos a escuchar el primero de los temas, La Lambada. Al fondo hay lugar. Fondo hay lugar, vamos, aguante, vamos. Al fondo hay lugar. Ahora, en Al fondo hay lugar, las aventuras de Rubén y Marta. La Prida, buen hombre. Ay, Rubén, está lleno este colectivo y las varices me están matando ya. A ver si le ceden los asientos a los señores, por favor. Ay, no debería decirlo el chofer. Los borregos vienen cada vez más maleducados. Ay, Rubén, no te enojes que te sube la presión, che. La empresa debería poner un guardia. No pueden permitir que suceda algo así. Encima, la inseguridad. Ay, Rubén, el chofer pasó en rojo. Sí, Martita, en esta línea siempre pasa. Yo la tomaba cuando trabajaba en la curtiembre, ¿te acordás? Cada tanto se subía algún punga. Ay, no me cuentes eso, amor, que me da miedo. No pasa nada, tenés a este macho al lado tuyo. Aparte, en el barrio nos conocen ya. Dios santo, mirá, mirá la pinta de ese, Marta. Tiene los ojos pintados. Yo no sé qué le dirá la madre. Ay, yo los vi en la tele, Rubén. Son los Nemos, los que se cortan. Nemos, doña Marta. ¡Don Joaquín! ¿Siempre me van a saludar así? Es que usted es un comodín, don Joaquín. Se aparece en todos lados. ¿Qué hace en el colectivo? Viajo, don Rubén, viajo. Te abrochó, querido. No, si a este le gusta hacerse el pillo. No se enoje, Rubén. No sea cabrón. Entonces dígame a dónde va. A visitar una muchacha que conocí en el supermercado. ¿Se acuerda que estaba trabajando allí? Pero Joaquín, eran todas veinteañeras. A su edad, debería darle vergüenza. Yo les doy. Con la vergüenza, no justamente. Ay, Joaquín, qué pillo. Usted siempre con la chispa adecuada, ¿eh? Gracias, Martita. Güey. Mire, Joaquín, allá se desocupa un asiento. Vaya a sentarse. No vaya a ser que después esté cansado y no le cumpla su filito. Quédese tranquilo, Rubén, que este macho se la banca. Si usted lo dice, Marta, tenemos que bajar. Pero Rubén, faltan como 15 cuadras. No, es que están arreglando la calle. Chao, Joaquín, que se divierta hoy. Chao, Rubén. Chao, Martita. Joaquín. Martita. Ya vas a caer, Martita. Aprovechando el veranito, nos dirigimos a una plaza al grito de ¡vamos, viejita! ¡Al fondo del lugar! Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, después de las aventuras de Marta y Rubén, que cada día tiene más fanáticos, estos dos viejitos de la zona de Lomas. Que están peleando por un programa propio, ¿eh? Sí. En cualquier momento nos desterran y Al Fondo Hay Lugar... Van a poner toda su jubilación, va a tener un espacio. Tal cual. Vamos a repetir las vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros, valga la redundancia. alfondohaylugar@hotmail.com es nuestro mail. ¿Cómo es nuestro teléfono? Teléfono es 43921913, textos 116-059-2427. Muchas gracias, locutora Estrella. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte del horóscopo y le doy el pie a Damián para que empiece. Damián, vamos con Escorpio. Esta semana es su cumpleaños. Su suegra le hace la torta. La crema estaba en mal estado y todos sus invitados lo odian por el ataque al hígado que les agarra el otro día. Mañana es el cumpleaños de mi mamá. Espero que no le pase. Es de Escorpio. Que es de Escorpio, ¿viste? Pero no hagas con crema, hacela con otra cosa. Hacé una de esas. Hay unas galletitas muy famosas que en la parte de atrás tienen una receta. Hace como 30 años. Ojo, se mezcla con crema. Ah, ¿con crema va también? Sí, con crema de leche. Bueno, o con cosa, con no, el otro. Con dulce de leche y con crema, se mezcla. Bueno, vamos a hablar en código. Evita. Porque... No, claro. Sagitario. Supuestamente un grupo de chicas lo confunde con un actor de Rebelde. Uy, qué bajo. Y se muestran locas por usted. Van a un telo, usted ese... ¿Sí qué? Usted se espera una fiestita. En realidad lo drogan y le roban el auto. Esa es la juventud, che. ¿Cómo me gusta? Bueno. ¿Y usted qué auto tenía para que le roben? Encima confundido con Rebelde Way. ¿Y cuándo es Rebelde Way a todo esto? Ya tendría que haber entrado en el programa anterior. Es muy retro. ¿Qué es 2000 cuánto? No sé. 2002. No sé, me las enseñas. 2002 me las enseñas. Pues, gracias, productor. Estás de la pecera. Cáncer. Por estar ocupado rindiendo finales, se olvidó de pagar las cuentas. Me ha pasado de olvidarme cosas por estar estudiando días y después yo no probar. Yo me puedo olvidar igual de pagar las cuentas. Esta semana le cortan la luz, el gas y el teléfono. Justo le habían mandado un email importante y ya no lo puede leer. No sé, el horóscopo de Damián. Encima se le pudre todo. A mí todo. Me pasó algo parecido. Se le pudre todo en la heladera, para colmo, ya está. No, tarifaron. Todo mal, cáncer. Bueno, Libra. Recibe una invitación a un grupo de Facebook de una chica que no conoce. Usted cliquea para ver el perfil de la chica, pero la invitación era falsa y su PC deja de andar. Sépalo, usted tiene un virus. Oh, no. Horrible. Les cuento, Tauro. Sueña que pasa un buen momento con la persona que siempre quiso. El problema es que iba durmiendo en el colectivo y termina toqueteando a un viejo que viajaba a su lado. Recibe flor de bastonazo. Virgo. Tiene hambre y está solo. se pone a hacer dos huevos duros mientras mira un poco de televisión. Se queda dormido y se despierta con los vecinos adentro de su casa asustados por el olor a humo y el olor a huevo quemado. ¿Cómo es el olor a huevo quemado? El olor a huevo quemado. Que nunca, jamás se me quemó un huevo. Ay, bueno, sí, se quema. Yo tengo un amigo al que le pasó. Es más, cuando lo herví se quema. Cuando hierve mucho el huevo se pone de color así. ¿Pero quién sos, Blanca Cota? Acá venía a dar... No, soy... Bueno, ojo Virgo, que se les van a quemar los huevos. Bueno, ojo, cuide el huevo. Vamos a pasar a otra sección, ¿les parece? A ver, otra de las secciones que siempre la gente nos para por la calle y nos dice, loco, qué buena sección esta. ¿La gente nos para por la calle? Sí, sí. ¿A vos? A mí por lo menos porque soy la estrella. Te reconocen, Mauricio, te reconocen. Te ven en la radio. Claro, ya me escuchan la voz y dicen, no, pero vos sos el al fondo del lugar. Sí, le digo yo, bueno, fíjeme un cañoncito, una media luna. Y sí, con la excusa del fondo del lugar no sabes el levante que tengo. Pero bueno, vamos a volver a la sección. Dale. Nuestra sección de reseña musical. Vamos a hablar de Machito Ponce. ¿Se acuerdan de Machito Ponce? Sí, sí. ¿Hoy? Era medio... ¿Medio qué? No sé. ¿No era tan machito? Claro. Epa, es una acusación muy grave. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Es una pregunta? Sí, sí. ¿Será o no será? ¿Será varón o será mujer? Llámenos. Llámenos. Nos digan no al 4392-1913 Machito Ponce. ¿Hombre o mujer o un mensaje de texto? Por el sí. Al 1160592427 con el sí o con el no, es un efecto. Bueno, les cuento que Machito Ponce, que también podría escribirnos y contarnos en realidad si para qué lado del arco pateaba. Machito era un argentino nacido en Wilde, zona sur. ¿De Wilde? Era de Wilde. Es nuestro Machito, es nuestro. Aguante Machito, todos con Machito. Muy inteligente, que simulaba un acento caribeño. No me la hagas difícil. Era amigo tuyo. Claro. Yo doy fe que Machito Ponce. Yo al colegio con Machito Ponce. Era muy inteligente, vivía cerca de las torres de Wilde. Simulaba un acento caribeño y contaba historias semi-adaptadas de canciones originales en inglés, mientras de fondo se escuchaba el sampleo del tema original con arreglos electrónicos. Ajá. O sea, era un tema choreado de Estados Unidos o de algún lugar de por allá, norteño, anglosajón. Y el Machito, bueno, lo único que hacía era tomar la base y rapearla así un poco con el acento que reconozcamos, que más de uno debe haber pensado que el tipo no era de acá. Exacto, sí, yo le creía. Pero bueno, era más, muy inteligente. Más argentino que dulce de leche, había nacido en Wilde. La cosa es que su carrera abarcó 3 CDs, de los cuales sus mayores hits fueron Ponte a Brincar, Short Dick Man, que bueno, ese ya quedó el nombre en inglés, ni siquiera lo tradujeron, Póntelo, Mi Pan al Condón, y sobre Póntelo. Todo... Póntelo. Samantha. Qué gloria. Gran hit gran de los 90. All Night. Este tema, editado en pleno auge del caso Coppola, se grabó una semana después. ¡Gordazo! Ay, por favor. Una semana después de ser escrito. Y a los 15 días su canción sonaba en todas las radios. Al momento de escribirlo, Machito Ponce se preguntó. Abro comillas. Si todos ganan plata con Samantha, ¿por qué yo no? Era inteligente. Y se fue a Uruguay. No hubiera duda. Se fue a Uruguay con diarios y revistas del caso Coppola. Ah, bueno. La canillita. Para inspirarse. La canción fue un éxito que, según Machito, hasta la propia Samantha lo bailaba. Sí, y digamos, en esa reseña vos decís Uruguay, pero posiblemente haya sido Punta del Este. Sí, con la plata que estaba ganando en ese momento. Por eso. Consultado sobre si, aparte, plena época menemista. Consultado sobre si era un oportunista, Machito dijo, absolutamente. Bien argentino. Faltaba más. Pero si no se me ocurría a mí, se le iba a ocurrir a otro. Y antes que gane plata a un desconocido, mejor la gano yo. Aguante Machito. Qué cara dura. No, Machito Ponce. Grandioso. Después del éxito, Machito abandonó su nombre artístico y tocó la percusión en la banda 70+20. Una banda de covers de rock y blues que se separó en 1999. A mediados de 2000 se une a Rockestra, un grupo que interpreta clásicos de rock internacional de los años 60 y 80, con el cual edita en 2004 su primer trabajo llamado Retropía. Actualmente... Retropía. Perdón, ¿estuvieron 4 años para grabar un disco? Sí. Ajá. Y bueno, ellos se toman su tiempo, son muy profesionales. Claro, tenían que limar cuestiones de convivencia. Ajá. Actualmente conforma el equipo de un programa de tango de una radio del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ah, wow. Increíble. ¿En serio? Increíble, sí, sí, de en serio. Fíjate. Simón. Un datito de Machito Ponce. Él escribió canciones para Los Desacados y vendió 50.000 discos con la placa Ponte a Brincar. Así que ahora vamos a ir a escuchar un tema de Machito, ¿les parece? Vamos de la Dale. Mano. Vamos a escuchar entonces a Machito Ponce. Mujer, voy a darte lo que me pide y me vas a rogar que nunca termine. Yo soy machito, maestro, placer, y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar. Y así sin parar, súbete a mi son de ritmo sensual. Muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. Juega del liqui con mucho arte, no hay prisa. Si te deslizas, woman, yo tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Te voy a poner a gozar. Woman, I like it sabroso. Baby, work it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Ahora te voy a poner a gozar. Come on and show your able and go below my navel. Don't be a dude, just give me what I like. I'm full of freaking ass, so give my god a kiss and make it burn so we can do this right. You gotta lick it, gotta lick before we kick it, before we kick. You gotta get it something wet so we can kick it, we can kick. You gotta lick it, gotta lick before we kick it, before we kick. You gotta get it something wet so we can kick. Ahora te voy a poner a gozar. Baby, work it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Ahora te voy a poner a gozar. Ahora te voy a poner a gozar. Al fondo hay lugar. Seguimos en Al fondo hay lugar, tu programa de sábado, de las tardes de sábado. Y vamos a pasar ahora a una sección muy bien llevada por mi compañera, por Sol Frontini. Pero antes les quiero recordar la consigna, para que se comuniquen con nosotros. A ver. ¿Qué escuchabas en los noventas y ahora te arrepentís? Vale todo, ¿eh? Desde cumbia de los noventa, onda... Boy. Cumbia. Cumbia de los noventa, onda... Tirá vos que sos la cumbiera de la mesa. Yo, tirá. Bueno, Montana, Los Chacales, Los Charros... Cámara Azul. Cámara Azul, Los Forasteros. No, por yo, algo de lo que no me arrepiento porque la escuchaba obligado, pero la verdad que hubiese preferido no escucharla, era La Ventanita del Amor. Oh, oh no, cómo cansaron sombra, con esa canción. Sombra. Yo tenía el cassette de Sombras, Boquita de Caramelo. Yo se tenía llamaba un dúo de Sombras. Bueno, el humor. Empezá, Sol, empezá, por favor. Bueno, resulta que me toca la sección Rewind. Escucha, déjame sonar un poquito. Solo tu cariño, solo tus palabras. Me mata el guayo, guayo, guayo. ¿Qué hula hula? ¿Qué es? Guayo en chino significa algo que después te voy a contar. Bueno, esta, se habrán dado cuenta de que la cortina pertenece a la telenovela mexicana María del Barrio. María del Barrio, protagonizada por la mismísima misma Thalía. Eran tres, eran la trilogía de Marías, ¿Tenían algún tipo de conexión? No, nada que ver. No, eran todas Marías. Ah, nada más. María. Las unía el nombre, nada más. María Laura, María Emilia, María Julia. No, tampoco. No, María Eugenia. María Eugenia. Qué grande el chau chau con el que nos despedimos siempre. Por favor. Bueno, Marimar, María del Barrio y María Mercedes. En ese orden fueron dadas acá en Canal 9, si no me equivoco. Pero en México estuvo... Marimar, María, no, María Mercedes, producción, corríjame. María Mercedes, Marimar y María del Barrio. Eso es la chicharra de error. Estuvo por Telefe, no, María del Barrio. Es la chicharra, supongo. Tengo una chicharra acá abajo. Está cantando por el calor. Bueno, la cuestión era que María era una muchacha humilde que crece en la pobreza, en un hogar humilde también. Rincón de luz. Apenas podía subsistir, no, Romina ya. Todas las novelas. Sí. Por lo menos hasta los 2000 eran así. La pobre y el rico, el rico y la pobre. La maldita marginal. Bueno, aun cuando su realidad social era baja, la joven era, se llama Thalía, María del Barrio, era simpática, llevaba la vida optimista y así iba contenta por la vida a pepenear en los basureros. Era basurera. Translation. O cartonera. O, adecuándome al contexto noventoso del día de hoy, botellera. ¿Entendés? Ah, bien, ya había en esa época en México. En efecto, sí, es común a todos países. Toda Latinoamérica tiene diferentes nombres, pero ahí va. Bueno, resulta que su madrina Casilda, quien la había cuidado desde pequeña, bueno, la hace una chica muy buena y educada, no refinada, que no es lo mismo. Bueno, la cuestión es que esta mujer muere y María queda sola. Y la única persona en el mundo que conoce es a el padre Honorio. El padre Honorio era un señor pelito blanco. Padre, tranquilo. Sí. Un cura, ¿es? El padre Honorio es un cura. Sí. Él le consigue ir a vivir a lo del millonario don Fernando de la Vega. ¿Entendés? Que era un señor que tenía su familia constituida, pero como daba sus donativos a la iglesia, participaba, la mandó a la María de Fletaron de la iglesia a lo de millonario don Fernando. Yo haría lo mismo, me iría sin duda. Bueno, una vez instalada, María es despreciada por Victoria, la esposa de don Fernando, y por su hijo mayor, Luis Fernando, hecho por Fernando Colunga, de quien le voy a contar un par de cosas después. Es una figurita repetida en la mitad de las novelas mexicanas de los 90, más o menos. Y bueno. Yo he hecho zapping por el canal de las estrellas y he visto la jeta del tipo ese. ¿Qué en dónde con ese tipo? Cada novela que hay. ¿Qué canal? Bueno, Luis Fernando es un joven irresponsable que al no poder dominar a María decide cortejarla para burlarse de ella sin imaginar las consecuencias de esta relación. Y claro, tanto el pájaro a la fuente. Claro. Que viste. Bueno, Soraya, acá, esta es la amada de todos. Soraya era la mala, la más mala de las telenovelas. Un altar tendría que tener Soraya. Soraya era interpretada por Itatí Cantoral. Que tiene un ovario, Itatí Cantoral. ¿Que tiene qué? Tiene un ovario y tuvo dos hijos con un ovario solo. Una ídola, Itatí. Qué bueno. La cosa es que a través de las mentiras y calumnias de esta mujer, Soraya, alentada por Victoria, que es la madre de Luis Fernando, intentan comprometer al rico muchacho. La cuestión es que María y Luis Fernando tienen que pasar 200 millones de tramoyas de Soraya y maldades y desgracias de esta mujer para ser felices, que obviamente la novela termina comiendo perdices la vida, ¿no? A ver, otros personajes recordados, aparte de la mala, que era Soraya, era Carlota. Que era la mucama, interpretada por Rebeca Manríquez. Era la chusma. ¡Ay, señor! Decía. Y venía infaltable, toda corcorita ella. Hay un capítulo muy bueno en el que Soraya vuelve de su supuesta muerte no sé cuánto tiempo después. Ay, sí, porque muere. Sí, y Soraya y la otra, como era Carlota, le abre la puerta y bueno, era como, wow, volvió a la muerta. Anécdotas, en el fondo del lugar. Bueno, después está Agripina Pérez, interpretada por Carmen Salinas. ¿Quién era Agripina? Agripina era la tipa, la vieja, que le cuidaba el hijo a María. María. Después, tenía un hijo, María. Claro, María tenía un hijo y no sé qué, algo le pasaba, no sé si estaba borracha o estaba no sé qué. Estaba loca porque Luis Fernando la había dejado. Ah, estaba loca. Sí. Y se lo daba a Agripina. Y se lo daba a Agripina, exacto. Ajá. Después está otra que tú, papel importante, que es Calixta Popoca. Nana Calixta, más conocida, interpretada por Silvia Caos. Ella era mucama. Silvia Caos. Sí, se llama así la señora. Ah, bueno. ¿Qué crees que? No, está bien, es México. Interpretada por esta mujer, era la sirvienta de Soraya, que termina siendo la madre. Y Soraya la rechaza terriblemente porque, claro, venía de una familia bien y... Tú no puedes ser mi madre. ¿Entendés? Hay un Fotolog, aprovecho acá para tirar un chivo, www.fotolog.com/soy-soraya, un Fotolog dedicado a la más mala de todas las malas de la eternidad, Soraya. ¿Soraya cuánto era? Soraya Montenegro de la Vega Montalbán. Sí, esa misma. Bueno. Hay una frase célebre que dice, todo México sabrá quién es Soraya Montenegro de la Vega Montalbán. Es impresionante. En el mismo vlog pueden bajarse, por lo general dejan el link, hace mucho no entro, pero el tema de Soraya. Sí. Soraya tenía un tema. Sí. Que la anunciaba, tenía una cortina. Era como los de Titanes en el ring, entraban, claro, y le ponían. Era una música alusiva, ¿no? Aparte era una música siniestra. Y ella era como que cada vez que planeaba alguna tramoya o alguna cosa así, le ponían el tema y ella como que se relamía así, decía. Pronto María va a morir. Esa maldita marginal. Bueno, resulta que me preocupé por buscar alguna información de Fernando Colunga, porque recordé que mis primas me hacían mirarle las pompas a Fernando Colunga. Ajá. No sé, yo no lo había prestado atención. Bueno, sé que a Fernando Columna... ¿Columna? Columna. La comida favorita de Fernando Columna es el salmón y la pizza. Qué bueno, mira, yo lo pensaba invitar a comer a Fernando Columna. Meet and greet Fernando Columna. Bueno, basta, yo termino. Eso, quería decir eso, porque a mí me gusta Fernando. Bueno, un aplauso. No me podía dormir. Y yo que no la vi nunca. Bueno, una sinopsis integradora de toda la novela. Para verlo en YouTube hay disponible. Ah, mira. Ya sabes el plato preferido del actor principal, todo. Sí, que vas era a ver que todas salmón las personas con pizza de salmón. Sí, aparte una cosa extraña, ¿no? ¿Dónde sacamos? Bueno, son exóticos. La fuente de esas cosas, sí. Pues tírate los papeles. Bueno, Damián, ¿qué tenés para contarnos? ¿Te puedo contar un chiste? No, uno, dos, tres. Te puedo contar uno, dos, tres. No, bueno, está bien. Pero vamos a dejarla que Sol termine. No te interrumpo más, en serio. Está bien, bueno. Bueno, y Nandito lo hacía... ¿Cómo se llama este hombre? Osvaldo Benavides. Era Nandito de la Vega, el hijo de Soraya. Bueno, ¿escuchamos el tema? A ver. Por eso ya no... Se enamoró y por curar dolencias se desquició. Junto a la dejó. María, María, la del barrio, no lo llores más. María, María, la del barrio, con tu amor él regresará. María, María, la del barrio, no lo llores más. María, María, la del barrio, con tu amor él regresará. Mucha honra, María la del barrio soy, la que señaló a su hijo abandonó, y para cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. María, María la del barrio, no lo llores más. María, María la del barrio, con tu amor él regresará. María, María la del barrio, no te culpes más. este cruel error. María, María, la del barrio. Soy María, María, la del barrio. María, María, la del barrio. No lo llores más. María, María, la del barrio. Por tu amor él regresará. María, María, la del barrio. No te culpes más. María, María, la del barrio. Dios te perdonará. María, la del barrio, soy yo. Por amor fue que todo pasó. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, bien lo dice nuestro separador. Sí, sí, allá, mira, allá en el fondo. Es tu programa de los sábados a la tarde. Es tu programa de los sábados a la tarde, ahora que nos adelantaron la hora. Vamos a pasar a otra de nuestras secciones que la gente demanda mucho, esta sección, que es sobre sitios de internet, bien llevada por nuestro compañero Damián. A ver, Damián, quiero escucharte. Bueno, a ver... Para hoy, yo les tengo una pregunta primero, antes de ir al sitio en cuestión. Si yo les hablo, les pregunto por el erizo azul, ¿qué le viene a la mente? Un pescado. No. El erizo azul es el bichito del el porcoespín del el Sonic. Muy bien, se llama Sonic. Se llama Sonic, sí. Exactamente, bueno, Sonic estaba un poco perdido, como que aparte perdió la batalla contra Mario Bros, que sigue estando vigente, pero bueno, vuelve a la lucha, vuelve a la acción el erizo azul Sonic, desde que Sega haya perdido la batalla de las consolas con la Dreamcast. Juicio, no funcionó, juicio, no juicio, funcionó. Juicio, juicio, juicio, juicio. La cara de Sol de que no sabe quién es el erizo azul. Sega, yo tengo cartucho, yo no tengo Sonic. Bueno, la cuestión es que el erizo azul... No sé ni cómo se dice. Espera, Sonic es Sonic, no Sonic. Sonic es un personaje. ¿Qué? ¿Cómo es? No sé. ¿Nunca viste a un puercoespín azul que hace que da vueltas? Se hace vuelta. ¿Azul? Bueno, la cuestión es que como no pudieron darle continuidad a Sonic con las consolas, ahora lo traen de vuelta a los populares juegos en Flash. ¿Saben lo que son los juegos en Flash? Saquen una hoja. A Sol no la miro. Querido, Mauricio, vos sabés lo que sí, son unos juegos que se juegan online. Bueno, están hechos con Flash. Que no, lo bueno que tiene es que no tenés que descargar ni instalar nada. Claro. Ponés, vas a un sitio de estos, por ejemplo, Miniclip, juegos, minijuegos, hay un montón. Ponés juegos Flash en Google o en tu buscador favorito y te salen todos los sitios. Igual yo todos los juegos de Flash que jugué solieron ser medios arcaicos. No sé cómo bien la tecnología arcaico. De Flash. No, tenés de todo tipo. Tenés arcade, tenés adivinanza, tenés juegos de carta, deportes. Un montón de categorías de juegos. Y por supuesto de aventuras. Y es la apuesta del nuevo sitio, que es el que vamos a presentar, que es playsega.com. Chan. Anote, señora. Playsega.com. La cuestión es que este sitio acaba de ser presentado hace 2 días. Lo presentó Sega. ¿Y cuál es el gancho, Sega, digamos? ¿Cuál es el gancho de este sitio? Porque los juegos como los que ofrece en general están en cualquiera de los otros sitios. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que está Sonic para ser jugado online, para revivir viejas épocas, para verlo girar alocadamente a Sonic por la pantalla en juegos de arcade, de deporte, de cartas, de adivinanza. horas jugando al Sonic, es un juegazo, no sabes lo que te perdés vos solo. Es un juegazo, aparte innovó mucho en la parte gráfica, en los diseños tridimensionales de la pantalla. No solo en las aventuras que tenías que hacer, sino con los fondos de pantalla eran impresionantes. Las consolas eran el Family y el Sega. Decían, sí. Ya está la Play, la Play 1, Play 2, no, Play 20. Eso no existe. No, bueno, yo no lo conozco eso. Sonic queda bien con los 90, digamos, quedó ahí. Y ahora lo tratan de revivir. Larga vida. ¿Cuándo tenemos a la PlayStation, a la Wii y a la Xbox 360? Digamos, dentro del podio de las consolas, Sega no está. Bueno, ahora trata de entrar a la gente y cooptar nuevos fanáticos a partir de los juegos en Flash online sin descargar nada. Así que, bueno, si quieren jugar horas y horas, sobre todo si sos oficinista, que tenés muchas restricciones en tu computadora para descargar y tenés tiempo para perder. También empezaste solo el palito, me parece que vos en tus horas de trabajo andás entrando en estas páginas. Yo me revelo contra esto, Yo me revelo. ¿Por qué? Yo vuelvo el tiempo atrás y me quedo a lo sumo como sofisticado con el Game Boy. Con esos que te vendían por 10 pesos largos. Ah, dices, sí, 800 juegos en uno. 20 millones de juegos. No me jodan, che. Vamos. Sí, con la viborita del celular. Era muy feliz yo. Bueno, yo tengo el Tetris en el celular y me paso horas jugando al Tetris. También, ojo. Así que bueno, si quieren revivir las épocas del Sonic, vayan a playsega.com, que tienen ese y muchos juegos. O haga campaña conmigo y vuelva al jueguito de agua donde había que embocar las argollitas, che. Sí. Era muy feliz. Eso de los 80. Y voy más atrás y te menciono los Pocketers. No, eso ya no. Claro, sí, claro. Búsquelo en Google, porque es difícil de explicar un concepto hacia el aire. Eso era un jueguito que vos tenías como un resortito, salía una bolita tipo un pinball. Y tenías que hacer cosas. Y tenías que meter un agujerito, qué sé yo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Horas de diversión sana, que es lo importante. Exactamente. Señora, auspicio, el gobierno. Bueno. Al fondo del lugar promueve valores. Dios. Volvamos a los juegos sanos. Tal cual. Vamos a batir a mano. Bueno. Vamos a pasar a otra sección. Que hoy el programa es así, el calor nos subió a la cabeza. Vamos a hablar de los recomendados que siempre hacemos nosotros. Un recomendado, vamos a contarles un boliche. La fiesta Bizarren. Oh, qué gloria. Nosotros la conocemos, la podemos recomendar y dar fe que es una fiesta que se pone pum para arriba. Aparte se está haciendo en un boliche muy conocido, ahora que estamos hablando de la década del 90, que queda en Nazca y Mosconi. Nazca y Mosconi. Ta, ta, ta, ta. Muy fácil, muy fácil. Así que les voy a contar un poco que la Bizarren es una fiesta temática que se hace generalmente una vez por mes. Ustedes tienen que estar atentos, pueden entrar en www.fiestabizarren.com.ar para estar atentos cuando se va a hacer la próxima. Perdón. ¿Cómo termina Bizarren? ¿Con N o con M? Bizarren. Con N. Bizarren. Muy bien la pregunta, porque esto es radio. La cosa es que, bueno, ahí adentro pueden encontrar gente vestida a onda carnal. Déjame terminar. Pueden encontrar gente... ¿Podría ser una fiesta Bizarren nudista? Tal cual. Que no te extrañe que llegue en algún momento a Buenos Aires. El movimiento naturista ahí puede... Rolando Hanglin. Hacer... Tal cual. Ahí se va a cortar la cintita, Hanglin. Bueno, la cosa es que van a encontrar gente vestida onda, ¿sí? Carnaval carioca. Van a encontrar mucha gente con sombreros, con las maracas. Es como una gran fiesta. El ritmo de maraca y de bongo. Tal cual. La cosa es que alrededor de las 4 de la mañana se arma el bondiolazo. Es verdad, yo recuerdo. El bondiolazo, te avisan. ¿Qué es eso, el bondiolazo? Bueno, sándwiches de bondiola, ¿no? Se reparten sándwiches de bondiola, se para toda la fiesta y por los parlantes suena el DJ que anuncia que están regalando sándwiches de bondiola. Entonces a las 4 de la mañana, mientras vos estás bailando, toda música... Después de un shot de tequila, con tila, después que terminaste eso, te acercás a la barra a las 4 de la mañana y te dan un sándwich de bondiola. ¿Y es digamos, la carne cocida o el fiambre bondiola? ¿Qué es? No sé. Es el fiambre. Sí. Yo no lo probé porque andaba con problemas en gastrointestinales, pero... Todo, sí, eso. Pero no te le animaste a la bondiolita de... No, pero la gente, los que andan por ahí, dicen que vale la pena probar la bondiola. Así que bueno, les cuento porque en este lugar se suelen organizar recitales de personas que, bueno, como su nombre lo indican, se presten a una fiesta bizarra. Ajá. Escuchen las personas que pasaron por la fiesta bizarra, algunos nada más, Pocho la Pantera. Lo vi. Alcides. No, me lo perdí. Pablito Ruiz. Lía Cruzet. El Teto Medina. Nicky Jones, Machito Ponce, Pipo Chipolati y Donald. Cae también, hay videos en YouTube de Cae también. Bueno, Cae también. Así que bueno, recuerden entonces la Fiesta Bizarren, que se hace, visiten la página www.fiestabizarren.com.ar en Nazca y Mosconi, conocido boliche de no de sé antaño. qué zona es esa. Vamos a pasar entonces a un tema, ¿les parece? A ver. Seguimos recordando la década de los 90 con un poco de marcha de los 90. I want to. I know you wanna say it. Fondo, hay lugar, hay lugar, hay lugar para bailar, porque escuchá lo que es esto. Vete, no ves. Estábamos todos bailando. Sí. Ay, mira, hay una bola de espejo. Ah, no, es un, no, luna de cristal. Pero, no, ¿qué, vos qué estás aspirando antes de venir al programa, yo, nena? Efedrina en polvo. Ay, bueno, hablando de bueno, de salida, de noche, todas esas cosas, de Cis de Rhythm of the Night, contame algo, algo para tomar esta noche. A ver, estoy buscando trabajo en Ron. Vamos a compartir el trabajo con ron. Sí, es como la bebida discriminada, el ron, porque siempre todo el mundo lleva vodka, y el ron como que... Todo porque es de Cuba, ¿te das cuenta? El capitalismo. Como a todo le encuentra algo, ¿viste? Increíble. Bueno, a ver. Bueno, tengo uno que se llama Sueño Arrasado. ¿Sueño arrasador? Rosado. Arrosado. Rusi. Bueno, lleva una medida de ron blanco, 1.5 medidas de leche, 1.5 medida de jugo de fresas y hielito. Se ponen todos los ingredientes en una coctelera con hielo picado. Frozen. Se agita bien, se cuela sobre una copa de cóctel con hielo. Se decora con unas fresas y unos ojitos de menta. Entonces, 1.5 de ron blanco, 1.5 de leche y 1.5 de jugo de fresas. Bueno, te cuento otro trago. A ver. Casa Blanca, 50 centímetros cúbicos de ron, 15 centímetros cúbicos de triple sec, 15 centímetros cúbicos de licor de cherry y 15 centímetros cúbicos de jugo de limón. A todo esto cortamos lo tenés todo, un toque ácido. A todo esto lo tenés que mezclar en una coctelera con hielo, lo tenés que batir y servir en una copa de martini. Ah, porque si no la servís en una copa. Paquetería. Claro, no queda el efecto. Bueno, yo les voy a contar un trago que tengo que se llama Presidente. Ay. 1.5 medida de ron blanco, 1/4 medida de jugo de naranja y 1/4 medida de granadina. Y todo se mezcla. Qué rica la granadina. De la nada, les repito, 1.5 medida de ron blanco, 1/4 medida de jugo de naranja y 1/4 medida de granadina. Este trago se llama Presidente, lo tienen que mezclar todo así como va, bien para borrachos, porque no tienen que andar calculando nada. Ustedes meten todo junto y les va a salir un trago que, a juzgar por las cosas que tiene, ron blanco, jugo de naranja y granadina, medio son veraniegos. Generalmente son los tragos ricos. Ustedes todos veraniegos. Tienen que mezclar y tomar. Calor. Sí, es medio tirando al, ¿cómo se llama este? Al destornillador, no. Sí, era el Sex on the Beach. Al show inglés. Sex on the Beach. Pues se nos viene la hora de irnos, lamentablemente. Estamos, pero sobre la hora, sobre el pucho. Tenemos mensajes. Vamos a leer los mensajes de los oyentes. Bueno, Fede Blonda de Villa del Parque dice: yo escuchaba, bueno, es el nombre que dijo, el seudónimo artístico. Ajá. Yo escuchaba Desacados y pone el tema Más de lo que te imaginas. Yo lo tengo en un cassette, en un CD. Voy a cortar 40. Este pedacito del programa de Profeta Cantando. Bueno. Y lo vamos a usar de separador. Juan no dice de dónde. Escuchaba cumbia de mediados del 90. Los Chacales, Malacate, Epidemia, grande, Grupo grande, Sombras y Montana. Olvidable. Bueno, la cuestión. Bueno, y el último llamado. Olvidable no todos te lo esos. No te bueno, repito con ningún... Libertad de expresión. A ver, por favor, que soy yo el que conduce. Hola, ¿qué tal? Jimena de Doc Sud. Jimena con X. Ojo. Es Jimena. Lo debe haber aclarado por teléfono esto. Soy Jimena. Escuchaba Twiggy. Bajo de la luz de la luna. Necesito un amigo. Y también escuchaba pobre. Nancy Anka. Fernando salió con Talía. No, mira, nos sacan del aire. Bueno, pero nos estamos yendo. Pero yo quiero contar que como es de día y todavía hay sol, la gente pasa por atrás del estudio, que tiene una ventana, y nos mira diciendo, ¿qué están haciendo ahí? Escuchen al fondo del lugar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Escuchen nuestro chau chau de siempre. Qué grande, las Tres Marías, ¿eh? Escuchen al fondo del lugar todos los sábados de 19 a 20. Y los dejo con las Tres Marías. y nos estamos escuchando en el próximo programa. Chau. Buena semana. Nos quedamos amotinados acá en la radio. No nos vamos nada, que nos saquen a patadas. No se quieren ir los chicos. ¿Está abierto el micrófono, Robert? Está abierto. Ahí está. No se quieren ir, Freddy. No, la verdad que no sé. ¿Los echamos o se quedan con nosotros a remarle un poco? Hoy no viene Yuyo, así que no vino. Lamento comunicar que Yuyo acaba de fallecer. Me acaba de mandar un mensaje del más allá. Qué morboso que sos, es increíble. Totalmente. Chicos, tengo una pregunta. Una pregunta que me tenés fuera del aire recién mientras hablábamos, el chico este toalla, ¿no? Toalla. ¿Desde Belgrano? ¿A usted les parece? Se viene, es el amor a la radio, yo lo dije fuera del aire. Bien, sí. Lo que pasa es que, bueno, Al Fondo y Lugar es un programa que a la gente la motiva a venir. Está bien, es bueno. Es motivador. Digo, ¿no? Se me ocurre a mí, es muy amigo de ustedes. Sí, lo quiere un montón, pero ahora que se vuelve al verano o se queda. Sí, se vuelve al verano. Ah, no es ni siquiera que sale con ustedes, no le invitan una birra, nada. Una hora y se va. Si todo va, viene un café. Café chico, de los de 4 pesos, no más. Por supuesto. Yo quiero saber, no sé, mi compañero Nico, ¿por qué le dicen toalla? Si es un apodo. ¿Preguntaste para el aire si te lo podía preguntar? No importa, me arriesgué. Tiré la moneda y pregunté, ¿por qué toalla? No, es peligroso, no. Me dice que no y me está apuntando, chicos, ¿no? Vas a cobrar, digo, no, bueno, está bien. Hace como 3 años que lo conozco y no sé cómo se llama, de verdad. Es que siempre que lo preguntan estamos fuera del horario de protección al menor, eso es el tema. Bueno, yo digo una cosa, esto espero que quede como para siempre, ¿no? La transición entre los dos programas. El próximo programa, digo, puede venir y dar su defensa acerca de lo que ustedes le hacen hacer, si él opina que está bien, venirse de verano, cómo se llama realmente. Está bueno, es como un misterio, plantéenlo en el programa, ¿viste? Todos los programas tienen como un misterio. Sí. Pancho el Flower tenemos nosotros. Claro, está bien. Ah, tiene Pancho el Flower. Que sí. Nos provee. Redacta. Hoy no trajo noticias. Está de vacaciones. Está en huelga. Ok. Es huelga, sí. Me parece. Claro. Otra cosa, me quedé con lo de la Bizarre. ¿Está buena? Es buenísima la fiesta. ¿Sí? Recomendado 100%. ¿A full? ¿Dónde la hacen? Se está haciendo en un boliche muy conocido, no puedo tirar el nombre, pero es un boliche que está en Nazca y Mosconi. Nazca y Mosconi. Sí, sí, sí. Y sí, va el Teto Medina, Pablito Ruiz. No, ya está, tengo que ir. Sí, estaba aquí, íbamos a ir el año pasado, ¿no? No por Pablito Ruiz, sino por el Teto, que es un grande, es lo más bizarro. ¿Humo sobre el agua? No, me vuelvo loco. ¿Humo sobre el agua? No, sí, hacía una versión de Smoke on the Water, de Purple. ¿Humo sobre el agua? Mi chica de humo. Mi chica de humo, sí, pero era de Manuel, mi chica de humo. Es más, es muy probable. Nunca me voy a olvidar, verano del 2001, voy caminando donde estaba Pizza Banana en Mar del Plata, en una justo una punta. Paso conmigo con unos amigos y lo veo al Teto abrazado de 2 gatos en la calle. ¿Qué calidad? Y le grité, Teto, y me dijo, ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás? Es un grande, es un grande. Remate la anécdota, es lo mejor. Me dijo así, me dice, ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás? Y dije, ya está. Ya cumplí mi sueño de saludar al Teto. Un día invitamos al Teto acá a la mesa, que se sume. No, pensé que es capaz de venir. Nos volvemos locos, no me vuelvo. Que haga la transición el Teto. Conocí a unos chicos que hacían un programa de radio y tuvieron varias entrevistas, no sé si llegaría al estudio. El Teto es un copado. También podemos estar al Bambino también, que es más o menos la onda. Yo laburo en Puerto Madero y el otro día salgo a comer, los viernes hacemos el Bondiolas Day, que había escuchado que en la Bizarre reparten el sándwich de Bondiolas, bueno, nos hacemos el Bondiolas Day ahí en los carritos de Costanera. Paso por un bar y estaba el Bambino con un periodista de Fox Sports, pasamos y tenemos Bamba. Yo tengo algo más bizarro, caminando por Puerto Madero, lo veo en un teléfono público. Me estoy acordando de que lo veo a Sergio Denis hablando en teléfono público. Me acordé porque fue muy bizarro, lo vi hablando por un teléfono público, un tipo que tiene, no sé, dice que estaba en bancarrota. ¿Lo saludaste? No lo saludé porque no lo quise molestar, estaba hablando por teléfono. Sol casi lo mata a Sergio Denis. ¿Por qué? El accidente que tuvo hace un tiempito en Paraguay. Por culpa de Sol. Quiero esa anécdota allá. No me acuerdo. Contale. Ella lo trajo de la nada a Sergio Denis. Empezaba a cantar canciones de Sergio Denis en el aula. Y claro, Sergio Denis no se escuchaba nada. Y a los pocos días, accidente de Sergio Denis. No. Lo maldecí. Pará, ustedes son los 3 compañeros de colegio. Sí. De facultad. ¿De facultad? ¿Qué siguen? Periodismo. Era como medio boludo la pregunta. ¿Es dónde? ¿En Lomas? ¿Acá en la Universidad de Lomas? No. Una muy conocida, yo que no se puede nombrar, como un tarado, no, no, tirando nombrarte, ya me hace enseñar la universidad, sí. Dios dice que Universidad puede. Abierta Interamericana, ahí está la guay acá de Paun de Rigoyen o la de Capital, no se dicta periodismo. periodismo en esa. Comunicación. Vamos a Capital. Ah. Y ahí estudiamos 51, en la zona de San Telmo, Constitución. Ah, ok. Vivimos yendo y viniendo. Es así. ¿Y ahí lo conocieron en el trajín? ¿Lo conocieron a Toya? No, lo conocemos no. De la noche a él. Pasaron un día y dijeron, Toya, venite. Sí, sí. ¿Vendía toallas o no? No, no, no pregunté, no quieren contar, boludo. No, te lo contaron fuera del aire. Se está enojando. Monta en cólera. No quiero la defensa de toalla, ¿eh? Toalla anda armado, no quiero decir nada. Por eso estamos amotinados acá, porque está como loco. No deja salir. No, no, salir. Prometo para el sábado que viene, para este momento de transición, tirar humo sobre el agua cantada por Lito Medina. Yo quiero traer un día el disco de Arturo Puig. No. Sí soy yo. Se llama Sí soy yo y está ahí en la portada, sonriendo. Nunca lo escuché, lo vi una tapa por internet y lo estuve buscando y no pude. Arturo Puig es un precursor de la moda flor, ¿viste? A ver. El tío así que le tapaba loco. Vos sabés que Nino Bravo también. Yo te vi una foto de Nino Bravo, los 70, era flogger. Nino Bravo es lo más grande del mundo. Le faltan los chupines, te digo. Se lo veía a Nino Bravo bailando electro, así, por las noches solitarias. ¿El vasito flor? Un grosso. Tremendo. ¿Qué sale, chicos, hoy? ¿Salen? Bailan como el chavo, los flores. Mira, te estás preguntando si salen. ¿Salen? Yo no, yo me voy a dormir porque estoy muy cansado. No, son las 8 de la noche. Sí. No queremos parecer medio sucio, pero venimos recién de jugar un partido de fútbol. No nos bañamos. No hicimos tiempo, así que acá estamos amotinados, así que imagínense en 5 o 10 minutos. Se quedan con nosotros, ¿no? Así que se quedan ustedes, ¿no? Calor, claro. Se queda, ¿no? Nos están llamando el sótano, justamente. Bueno. Robert, prendeme la estufa, te lo pido. Tengo un poquito de frío, ¿viste? Me agarró. Había un viejo en una librería acá nomás que entra. Mi vieja me cuenta la anécdota, era un tipo grande. La librería ya es que no va nadie. Pero entonces, la máquina contó la anécdota, ¿por qué no haces esto en el programa nuestro? Boludo. Hay más gente y no me conoce. Vos ya me conocés, boludo, ya la conocés. Eso, la anécdota. Se emociona con no, la gente, no, no. La historia es el tipo pleno verano, atrás del mostrador, mi hija le dice, pero don Felipe, ¿tiene prendido la estufa y el ventilador a la vez? Y dice, no, la estufa porque tengo frío en los pies y tengo calor en la cabeza, le dice el viejo. Se traba un poquito. Grande. Pero, bueno, chicos. Hay que segurar. Sí, más o menos. Igual el calor sube, ¿eh? Sí, sí, como menos. Claro. Es que no había visto física en el colegio. No, fue el peor chiste del mundo. No, educación física. Pero no importa. No, bueno, ya, ¿cerramos? Sí, pues, dale. Nos vamos. Cierra, chicos. A los oyentes le digo, este momento de aire, bueno, fue un intento de transición, lo vamos a ir mejorando, lo prometo. Por lo menos a nuestra parte. Salió buenísimo, ¿qué te pasa? Bueno, okay. Nos vamos nosotros, muchachos. Le dejamos la vida y la quédense, gente, buenos muchachos. ¿Hasta qué hora están, chicos? Hasta las 10. 22, 10 p.m. Y después viene Vía Láctea, así que hoy los sábados es como muy movido. Déjenle que les haga la cele. Buenos muchachos de 20, dale. ¿Por qué? Dale. Hacela locutora, dale. Una mujer que haga canto. Ah, ya está, ya te vendieron, los oyentes lo quieren escuchar. Hacelo sexy, dale. Sacá la gata que hay. Nuestros 3 millones de oyentes quieren escucharte a vos diciendo buenos muchachos. Pensé que eran 5. Acá lo tenés. ¿Qué querés que diga? Buenos muchachos de 20 a 22. Ay, no, me sonrojo. Decí, quédense con buenos muchachos. No, con sexy. No sé. Dale, sexy, ahora ya está. Dale, sexy. Quédense con buenos muchachos de 2022. Bueno, tuve un orgasmo, chicos. Bueno. Bueno, chicos. No, se van los chicos de Al Fondo del Lugar. Y en un ratito comienzan buenos muchachos. Despídanse. Chau. Vendrán si vos abrís tu